dar afecto a la hora de la muerte, o lo que es lo mismo, no lo quiere quitar en la vida. Quiere dejar las riquezas cuando le dejen las riquezas, o lo que es lo mismo, no está dispuesto a dejar las riquezas. ¿Cuán frecuente es esta actitud? La del que quiere el efecto, pero no quiere la causa. Quiere seguir a Cristo, pero lo quiere seguir sin la cruz. Hoy no puede ser, mañana dice mañana, más adelante, a la hora de la muerte, o como cantó el poeta, mañana le abriremos. Se entiende a Cristo, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Qué importantes son los deseos. Toda la vida de la gracia, todo el adelantamiento en la virtud consiste en los deseos. Si tienes deseos fervientes, ya de algún modo eres santo. Si tienes deseos tibios, eres tibio. Si no tienes ningún deseo, estás muerto a la vida de la gracia, y por eso examinemos nuestro propósito, la disposición de nuestra alma. El segundo binario, el segundo punto y el segundo binario, el segundo tipo de hombre, dice San Ignacio, quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar que quede con la cosa adquirida, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no se determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él. El segundo binario se diferencia del primero. Quiere, pero con un querer lánguido. Quiere, sí, ya no es el querría del primer binario, pero con un querer lánguido. Pone los medios, pero son medios ineficaces. No es veleidad, pero sí es una voluntad a medias. En el primer binario pugnaban dos facultades, la inteligencia que dicta el bien, y la voluntad que lo difiere hasta la muerte. Pero en este binario pugna la misma voluntad, que quiere renunciar al afecto sin renunciar al afecto. Como un enfermo que quiere curarse, pero excluyendo los remedios desagradables. A esta clase de hombres pertenecen los que para alcanzar la perfección solo quieren emplear unos pocos medios fáciles, de mediana eficacia, o también los que usan medios verdaderamente eficaces, pero solo atemporadas y como por arremetidas. Por ejemplo, los que buscan la unión con Dios solo por la oración, pero no por la mortificación. Los que quieren evitar los pecados más mortales sin evitar las ocasiones de pecado. Y este engaño, en cierto modo, es más peligroso que el engaño del primer binario, porque el primer binario se engaña de futuro. Sabe que no hace nada y que tiene que hacer. ¿Acaso se enmiende con el peligro y la enfermedad? Pero el segundo binario se engaña de presente. Hace algo. Quiere creer que hace bastante y con este prejuicio quizás se venda los ojos y se hace incorregible. Recordemos lo que nos dijo San Ignacio al empezar los ejercicios. Al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. El tercer binario, finalmente, quiere quitar el afecto, dice San Ignacio, mas así le quiere quitar que también no le tiene afición a tener la cosa adquirida o no la tener, sino quiere solamente quererla o no quererla según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no lo moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla. Es la voluntad decidida, tensa, que se lanza a la carrera de la perfección, a la carrera de la santidad, que no es frenada por nada. El primer binario es un caso de veleidad estéril. El segundo, un caso de voluntad a medias. El tercero es la prontitud, la energía, la generosidad, la magnanimidad. Como las aficiones tienen determinada dirección, el hombre generoso no solo depone sus aficiones, sino que renuncia anticipadamente a lo que tiene, para que sea Dios y no él quien decida del futuro de su haber. Pues bien, preguntemos si son semejantes nuestros propósitos al del tercer binario, o si diferimos nuestra entrega a Dios, nos reservamos algo que no le queremos entregar. Dice San Ignacio como nota final, es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, que el Señor le elija en la pobreza actual y que Él lo quiere, pide y suplica, solo que sea servicio y alabanza de la su divina majestad. Se trata de vencer la extrema repugnancia de la afición, de batir el último baluarte de la sensualidad para lanzarse a la carrera, para proceder a la elección. Según Dios, cuando se viene a las inmediatas se siente el peso de las dificultades. La práctica es mucho más ardua que la teoría y muchos ante la servidad de la lucha se intimidan. San Ignacio, temeroso del peligro, esfuerza al ejercitante. Sé animoso, le dice, no temas, no te limites a defender, ataca, corre, no te contentes con resistir. Que la carne exige la propiedad, renuncia a la posesión. Que la sensualidad reclama la riqueza, la salud, el honor, pide la pobreza, la enfermedad en algún caso incluso, hasta el deshonor y la calumnia. Oración esta difícil y costosa, porque fácil cosa es pedir lo que se quiere, difícil es pedir lo que no se quiere. Es desconfianza pedir sin esperar ser oído, es heroísmo pedir con temor de ser escuchado. Pero como dice San Ignacio, cuanto más uno se ligare con Dios nuestro Señor y más liberal se mostrare con la divina majestad, tanto le hallará más liberal consigo y él será más dispuesto para recibir in dies mayores gracias y dones espirituales. Dios no se deja ganar nunca en generosidad. Si uno se entrega a Dios, Dios le da mucho más de lo que uno le ofrece. Terminemos esta consideración tan importante de los tres binarios con los mismos tres coloquios de la contemplación precedente de las dos banderas. El primer coloquio con Nuestra Señora, ella que fue tan generosa, ella que fue del tercer binario, para que nos alcance de su Hijo la gracia de estar bajo su bandera y estar de manera militante debajo de ella. El segundo coloquio con el mismo Jesucristo, con el Verbo de Dios encarnado, para que nos conceda la gracia del Padre, que Él haga de intercesor junto al Padre, para que nos dé la gracia de estar siempre bajo la bandera de Jesucristo. Y finalmente el tercer coloquio directamente con el Padre Eterno, pidiéndole la misma gracia.